Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Uno piensa que porque no hay fútbol activo, de repente no hay noticias deportivas. Y no es así, ¿verdad? Federico Buizán, buen día. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Todo bien? Buen día. Siempre hay novedades, y más en periodo de pases, y más con la eliminatoria como tenemos. Supimos el tema del técnico Uruguay, Diego Alonso, COVID positivo, que complicó la venida al Uruguay, la presentación que estaba prevista para mañana al mediodía, a través de un contacto familiar que hizo un antígeno, le dio positivo. Hoy iba a ser el estudio PCR. Y bueno, estamos ahí a la expectativa de que pueda ir llevando estos días de la mejor manera. Y por lo que hablé hoy con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, la idea es que viaje entre el 2 y 3 de enero a Montevideo para ir a hacer la presentación oficial. Pero bueno, el Tornado Alonso entonces no estará llegando mañana a raíz de tener un positivo de COVID en España, donde han crecido mucho los casos en Europa. Y bueno, la realidad es que esto lo dificulta, porque él quería venir, empezar a tener contacto con su equipo de trabajo acá en Uruguay, empezar algunas reuniones que tenía con toda la gente en el complejo, y lo va a tener que postergar para la primera semana de enero, cuando esto termine ocurriendo. Así que ahí tenemos la primera novedad con respecto al tema selección nacional. Lo otro es que ayer llegó a Montevideo Diego Godín y el pelado Cáceres. Godín está viviendo una situación muy incómoda en el Cagliari. El Cagliari está último en el campeonato italiano. Ayer volvió a perder con Juventus. Ganó un solo partido Cagliari en 19, zona de descenso. Pero bueno, están responsabilizando a Godín de este presente deportivo del equipo. Me parece que es un jugador, no responsable, sino me parece que es un equipo colectivo. Godín sí, con el Inese. Y bueno, él es uno de los contratos más caros que tiene el Cagliari. La idea es rescindir el contrato. Me decía Godín ayer que él no va a seguir en Cagliari jugando, y que bueno, tiene chances de España. De hecho, lo quiere el Villarreal, donde Godín ya jugó en el 2007, y lo quiere Valencia, donde Valencia está Maxi Gómez, y donde es uno de los equipos importantes de España. Así que bueno, Godín seguramente vaya para España. Y en el caso del pelado Cáceres, él está volviendo del 30, él tuvo un problema con el técnico, no hay tanto tema de rendimiento, sino un problema que tuvo personal con el técnico en un momento del partido. Y bueno, Cáceres estará volviendo el 30 a Cagliari, y ahí definir, porque el caso de Cáceres tiene contrato hasta junio del 2022 con el Cagliari. Cáceres quiere quedarse en Europa, pero también quiere jugar, porque sabe que si no juega no tiene chance en la selección. Entonces también los jugadores miran mucho de eso este año, teniendo en cuenta que tienen el Mundial de Qatar después por delante, ¿no? Así que ahí está un poco la situación de estos dos referentes que llegaron ayer al Uruguay. Te escuché decir hoy que al pelado Cáceres lo pretenden Peñarol y Nacional. Bueno, yo creo que lo que se hace acostumbradamente es cuando ven un jugador de selección que llega al país, que no sabe bien qué va a pasar, le ofrecen, mirá que si querés tenemos las puertas abiertas. Pero a ver, Nacional y Peñarol, vamos a hablar claro, no le pueden pagar a Cáceres lo que Cáceres gana en Europa. Acá lo que hay que esperar es si Cáceres mañana no tiene equipo donde jugar. Yo sé que Cáceres tiene chance de Qatar, de la MLS. Si Cáceres no tiene dónde ir, seguro que Peñarol lo quiere, Nacional también lo puede pretender, y le abren las puertas. Pero no hay una oferta concreta, porque saben que la diferencia de lo que le pueden ofertar a lo que puede ganar en Europa es inviable, ¿no? Pero los jugadores siempre quieren quedarse en Europa lo máximo que puedan. Físicamente el pelado Cáceres está para jugar todavía en Europa, y bueno, yo creo que va a tratar de quedarse en algún mercado un poco más importante de lo económico, ¿no? Bien, ¿y qué otras novedades? Bueno, y después está todo el tema periodo de pases, Peñarol tiene muchas incertidumbres, porque bueno, está el tema Torres. Ayer parecía que se caía el pase con Orlando City. El Orlando quiere llevarse el 70% de $500,000. Peñarol dijo que es insuficiente, pero a la vez el empresario y el futbolista quieren aprovechar la oferta. A ver, en una transferencia de casi $10 millones, no te olvides que el 20% del jugador, estamos hablando de $2 millones. A la familia de un deportista y a un deportista humilde le cambia la vida. Entonces, hay un deseo de poder aceptar esa oferta. Pero también son reales que Peñarol había puesto una cláusula de rescisión diferente, superior, y que, bueno, Peñarol pretende más dinero. El tema que, bueno, también en el mercado no hay tanta plata, y eso, bueno, genera la preocupación de cómo arreglar el tema, porque, bueno, también tenés miedo. Está bien, decís que no al pase, que el futbolista no se te caiga, que el futbolista no se caiga anímicamente al no tener la posibilidad de una transferencia. Entonces, todo eso está arriba de la mesa en estas horas, y, bueno, está negociando. Pero en Peñarol, fíjate, Dawson con posibilidad de salir. Paco Rodríguez no va a seguir porque Peñarol no pone $300,000, que es lo que piden por el pase. Trindade con chance de irse a Pachuca. Giovanni González con chance de salir al exterior. Cepelini difícilmente sigue en Peñarol porque, bueno, el pase pertenece a Cruz Azul. Canovio con chance de salir. También está lo de Torres. Está lo de Álvarez Martínez. Entonces, bueno, hay varios jugadores con chance de poder emigrar. Y, bueno, todo eso está ahí arriba de la mesa en este momento, en el periodo de pases, ¿no? Y, bueno, por lo tanto, habrá que ver cómo se termina de elucidar, pero estás hablando de varios futbolistas que tienen la chance de poder emigrar en estas horas, ¿no? Y lo que decías el otro día, dependerá del dinero que entra para ver el dinero que pueda salir, ¿no? Sí, pero Peñarol dice, si no los vendo bien, prefiero no venderlos. Claro, Entonces, bueno, hay que ver ahí qué pasa con Torres y Álvarez Martínez, que son los jugadores que valen más en Peñarol en este momento, ¿no? Entonces, ahí hay un tema a resolver en las próximas horas. Bueno. Nacional también contratando jugadores, pero todavía ningún oficial. El técnico, repito, está en Ecuador. Y, bueno, Nacional quiere dos número 9, quiere un delantero por afuera, quiere un volante, quiere un zaguero, un lateral. Se habla del argentino Fabricio Fernández, que es uruguayo, que estaba en Racing de Avellaneda, como una opción ahí para el lateral volante. Después Tomás Andrade, un chico que jugó en Sudamérica, argentino, muy bueno. Después hay un par de número 9 ahí en la vuelta en Nacional, pero nada concreto, todavía nada concreto. Lo que sí es concreto es la cantidad de bajas que tuvo Nacional, ¿no? No sigue Bergesio, no sigue Polenta, no sigue Piri, no sigue Rafa García. Van a salir a préstamo Gabriel y Cantera. Nacional está haciendo un cambio en la matriz importante con respecto al plantel para el año que viene, ¿no? Bárbaro, ¿algo pendiente por allí, Fede? No, simplemente decirte que se fijó que Paraguay y Uruguay se va a jugar en la olla de Asunción el 27, jueves 27 a las 8 de la noche, y que el martes 1 de febrero jugamos con Venezuela a las 8 de la noche. Y que, bueno, enero tenemos mucha información porque, bueno, tenemos la final de la Supercopa el 30 de enero entre Peñarol Plaza, porque están tratando de ajustar bien todo el tema fechas de clásicos, porque, bueno, Peñarol y Nacional pidieron más días para poder prepararse mejor, y, bueno, entonces en vez de 3 clásicos, capaz que van ahí, hay 2. Así que, bueno, estamos ahí en días de mucha definición para un 2022 que va a ser realmente muy muy muy potente, con mucha actividad cargada, y que estaremos contando en Aspen. Bueno, ¿estás arrancando las vacaciones? Sí, señor, hoy último día, y, bueno, mañana, si Dios quiere, ya estaremos ahí por el este, así que capaz que hacemos una visita en algún momento que anden por ahí. Bueno, así que al aire nos vamos a reencontrar el año que viene. Sí, señor, cuando usted disponga estaremos pronto ya para arrancar la temporada. Ha sido un gusto tenerte con nosotros durante este año. Gracias, Jorge. Y va a ser un gusto el año que viene también. Y a toda la gente de Aspen, y la verdad que un placer compartir con ustedes esta temporada informando del deporte. Y saludos a todos, felices fiestas y lo mejor para el 2022. Gran abrazo para toda la familia y que venga buenazo el año que viene. Gracias, un abrazo, saludos. Otro para ti. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.